no pudimos sesionar porque el gobierno no tenía instaladas condiciones mínimas de salubridad para la prevención del COVID. Llegamos y primero, no había una sala donde cupiéramos todos y segundo, tampoco existía un sistema de audio que nos permitiera en las otras salas saber lo que pasaba en el hemiciclo, por ejemplo. Luego no había el espacio necesario entre un constituyente y otro, el aforo estaba sobrepasado con creces, no hubo ningún tipo de control a la entrada más que el control de temperatura. Por otro lado, hemos planteado como el primer punto en tabla la liberación de los presos. Y esto, el hecho de que nos retrasen nuestro trabajo, significa un día más que la gente pasa en prisión, en un tipo de prisión política, y por lo mismo esto para nosotros es gravísimo, además de los gastos que esto implica, los perjuicios que esto irroga a todos quienes pagamos impuestos y que en el fondo estamos subvencionando, estamos pagando, digamos, no subvencionando, todos estamos de alguna manera pagando por este proceso. ¿Y quién responde por esto? Personalmente pedí, y bueno, en verdad, creo que era el espíritu de todos, que la mesa directiva se pronuncie y que solicite la renuncia del señor Encina, porque ya ha dado muestras suficientes de que no tiene ni las competencias para el cargo, ni tampoco ha ejercido, digamos, su labor con un mínimo, digamos, de prudencia, con un mínimo de responsabilidad y de preocupación por cuestiones tan básicas como las cuestiones de salud. Así que eso es lo que nos tiene en este minuto exigiendo la salida de este funcionario.